que no baje la intensidad de este momento, en el que yo recorro con mi mano tu cuerpo y nos hacemos fuego lento. Ella sabe lo que va a suceder, lo presiento. Porque te acercas así, pegadita a mí, provocando mis ganas de sentir cada parte de su cuerpo en mí. Yo le prometo que se vaya a enamorar de mí, si no es amor lo que está pasando allí. Tú conmigo, yo contigo. Yo le prometo que se vaya a enamorar de mí, si no es amor lo que está pasando allí. Tú conmigo, yo contigo. Bailemos así, así, así, así, así, como nos gusta a ti y a mí. Así, así, así, así, como nos gusta. Tú tienes ese truquito que me gusta, que a estas horas de la noche disfruta. ¿Sabes cómo? Su cuerpo en mí. No le prometo que se vaya a enamorar de mí, si no es amor lo que está pasando allí. Tú conmigo, yo contigo. No le prometo que se vaya a enamorar de mí, si no es amor lo que está pasando allí. Tú conmigo, yo contigo. Bailemos así, así, así, así, así, como nos gusta a ti y a mí. Así, así, así, así, como nos gusta. Dame un rato contigo, tú estás muy linda, yo siempre te lo digo. Quédate ahí, báilame despacito. Te gusto un poquito cuando me pongo agresivo. Te mueve los labios y me das un motivo. Me tienes pensando si va a pasar. Yo no sé si está bien